Hermanos, estamos aquí nuevamente en la casa del Señor para participar de esta Eucaristía. Como hijos de Dios bautizados en un solo bautismo, en un solo Señor, en un solo Dios y Padre de todos, nos reunimos pues como familia de Dios. Cada domingo nos alimentamos de su palabra y de su Eucaristía. Por eso es importante participar como hijos de Dios. Ustedes en su casa, en su hogar, también tienen momentos en los que se reúnen la familia. Claro, a veces todos trabajan, pero siempre hay un momento en el que están juntos, ya sea en el almuerzo, la comida o la cena. Pero siempre hay un motivo de estar unidos, de estar juntos, de mirarse uno al otro, de platicar cómo le fue el día a otro, cómo le fue el día a otro, cómo le fue el día a otro, en la familia. Y como familia comparte su vida, su experiencia. Bueno, pues como familia de Dios, también nosotros cada domingo venimos a su templo, a la casa de Dios, para participar de sus consejos, porque las palabras de Dios son consejos para nuestra vida. Si vas caminando mal, la palabra de Dios te va a decir que estás mal. Si vas caminando bien, la misma palabra te va a motivar para que sigas haciendo el bien. La prueba de ello es las lecturas de hoy. Fíjense lo que las lecturas de hoy nos dice. Y pongan siempre atención cada vez que escuchamos la palabra de Dios, porque luego no le ponemos interés a lo que escuchamos. Y yo no lo voy a cansar de decir, porque por eso no me quieren, porque ven, porque digo las verdades, sea como sea, le guste o no le guste, yo no voy a decir. No nomás ven, siéntense, ya que voy a cumplir. No se trata de cumplir, se trata de vivir como vivo la Eucaristía, participar, cantando, poniéndome de pie, arrodillándome, sentado, respondiendo a cada oportunidad que tenemos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Aunque todo. Si no vengo al taripero, no vengo al velorio, vengo a participar de la vida. Vengo a ser activo. Tú vienes a celebrar la vida en la misa. Por eso es importante la participación. Aquí estamos leyendo el Evangelio y nadie responde. Esta vez de vuelta viene misa, nunca viene. No saben responder, es que no saben la palabra de Dios, la misa. Por eso está el Padre de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Y vean, por eso no les caigo bien a la gente. Pero el que no les caiga bien es la rechaza a Dios. No, rechaza a mí, también, y sostenga, y lo que quiera. Pero quien rechaza a quién? A Dios. Vean lo que dice hoy la palabra de Dios en el libro de la sabiduría. Y me van a decir si no es cierto lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Dice: los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al gusto, porque nos enfada, nos molesta y se opone a lo que hacemos. ¿Qué hacen mal? Lo malo. Dice: nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Hay ley civil y ley de Dios. Y el malo pisotea la ley humana y pisotea la ley de Dios. Hace lo malo. Y por eso dice aquí la palabra: nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Pues sí, el malo fue criado como animal, nunca le educaron, nunca le enseñaron principios y valores, y vive como bestia, sin reglas. Así hay mucha gente. ¿Y quiénes son los culpables? Los padres de familia. En vez de criar hijos de Dios, crean animales, bestias, demonios, porque no les enseñan a educar, no les enseñan a practicar, no les enseñan a saludar, no les enseñan a dar las gracias, no les enseñan a pedir permiso, no les enseñan a venir a visitar al Santísimo, a darle el llamamiento, a venir a la palabra de Dios. Solo pasan la vida de comunión y nunca se vuelven a recibir nada. Y ahí está, hoy en el libro de la sabiduría nos dice que nosotros creamos demonios por no tener las cosas de la fe. ¿Sí? Por eso, hermanos, tengamos precaución, dice la palabra de Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, dice hermano, él lo ayudará y lo librará de las manos de los enemigos. Y si es cierto, el mismo demonio reconoce que si el bueno es bueno, Dios le va a ayudar. El mismo demonio lo dice. Y eso es cierto, hermano, se lo compruebo yo con mi vida, cuando los enemigos tengo que caminar en la vida. Y yo no estoy perjudicando a nadie, nomás les estoy diciendo sus verdades. Y me odian, me ponen trampas. Pero el Señor, que es bueno, lo dice el libro de la sabiduría. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de los enemigos. Y así lo ha hecho el Señor conmigo. ¿Cómo no lo va a hacer contigo, hermano? Tienes que tener mucho cuidado, hermano, que hay gente que no te quiere, hay gente que te odia, hay gente que te gusta el mal, hay gente que te fastidia porque eres bueno, porque eres comprensivo, porque eres necesario, porque vives bien en tu casa, porque buscas a Dios, porque eres persona de oración, te odia, hermano. Por eso te han echado cochinadas allá en la puerta de tu casa, tu negocio, para que te vaya mal. Por eso siempre les digo, tengan su agua bendita todo el tiempo. Traigan, aquí cada 8 días ustedes tienen cubetas de agua para que se les ligera y se la lleven a su casa, y su casa la rocíen en su casa para protección contra el demonio. Porque hay gente que no te quiere a ti. Sépanlo. Hay gente que no le gusta cómo tú eres, allá tú sabes quién. Yo hasta los nombres sé los que no me quieren. Yo hasta los nombres de mis enemigos no sé. También tú lo sabes. Y por eso, rociando tu casa, Señor, bendice mi casa, protege del maligno, del demonio. Hay gente que no me quiere, ya tú lo sabes, Señor. Y reza, Padre, nuestra María Gloria, en tu casa, en tu padre. Cuarto, arriba, abajo, la cocina, en la calle, protégete de Dios, hermano. Ya lo dice la palabra de Dios, es el libro de la sabiduría. Ahora vamos a ver la segunda lectura, que es tomada de la lectura de la carta de Santiago. Vean lo que dice: donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden. Alguien a ti no te quiere porque son envidiosos ellos. Tú eres bueno, le servía porque el otro no es bueno. Y le fastidia que tú eres bueno, comprensivo, servicial, atento, amable, y el otro no lo tiene y le da coraje. No puede ser bueno, ¿sí? Porque no se interesa a Dios. ¿Qué dice más adelante? Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. ¿Está? El que le hace caso a Dios, Dios le ilumina, Dios se orienta, se deja escuchar la palabra de Dios, el buen justo, y el Señor hace maravillas con esa persona. ¿Qué dice más adelante? Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles. Están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Así es el bueno. Pero nadie es bueno si no te acercas a Jesucristo. Porque si nos acercamos al mundo, el mundo nos va a hacer demonios. Ya ven cuánto nos separamos de Dios, cuántas babosidades hacemos. Por eso el demonio no es garantía para nadie, pero bien que le estamos haciendo caso. La garantía está solamente en Jesucristo. Él es el único que nos da la paz, la alegría, la felicidad y tantas bendiciones que recibimos de su bondad. El demonio solo busca la trampa, solo busca que te caigas, pero él no te va a levantar. Él quiere que te fundas en la basura, en la lodacera de tus defectos, de tus problemas, de tus vicios, de tus pecados. Eso es lo que quiere el demonio. Pero nosotros que somos bautizados, hijos de Dios, vamos a tener que buscar a Jesucristo en su palabra y en su sacramento. Por eso es indispensable escuchar a Dios cada día la palabra de Dios. Porque la palabra nos levanta, nos robustece, nos llena de alegría, nos reconforta, nos anima, nos motiva. Si vienes descargado, la palabra te alienta. Les comento lo que les comenté ayer a un grupo de catequistas. Un joven de 20 años tuvo un accidente cuando iba de viaje con su madre. Hubo un accidente, hubo heridos y muertos, entre ellos su mamá. Pero esta mujer, este muchacho, miró despedazarse a su madre en el accidente. Ponte a imaginar, nomás imagina, hasta puede tomar la mañana que el hijo vea la madre despedazada por el accidente. Ponte a pensar. Y el muchacho traumado se aisló de la familia, no quiere saber de la gente, no quiere comer, no quiere salir, menos ir a trabajar, nada, no quiere, y está mal. Por eso los familiares buscaban una luz para que pudiera el joven pensar diferente. Porque si se somete a ese trauma, se va a enfermar y se va a perjudicar. Y como Dios es tan grande, me tocó a mí darle consejo. Dios como tocó a su casa. ¿Te imaginas cuántas cosas no le puedo decir a un joven con esa experiencia horrible de esas escenas que vino a su madre? Le dije, yo no soy Dios. No puede arrancar de tu mente y de tu corazón ese sentimiento y esas imágenes terribles en tu vida. Pero sí puedo inclinarte con la palabra de Dios y la experiencia que he tenido a través del camino misionero, de iluminarte, aconsejarte, mantenerte motivado para que sigas por delante de tu vida, porque estás joven y te falta por hacer muchísimo. Vean la calma que tienes que tener. Por eso entiendo a un padre, por eso entiendo a una madre. Yo no soy casado, pero tantas experiencias que me ha dado la vida, o Dios más bien, para que pudiese yo actuar como un padre, como una madre, a fin de llevar a Cristo al corazón de la persona y llevarle la luz que le va a iluminar en el camino. Y hay cosas buenas. Drásticas como esta, o malas, porque también hay personas que han actuado como maldad. Por eso, hermano, si yo te digo, si tú estás actuando como dice la palabra de Dios, con esa maldad que tienes en tu corazón para perjudicar a tu prójimo, pues ya basta, hermano, ya bájale, ya no estás podrido de tu maldad en tu mente y en tu corazón. Los hay, yo platicaba con ellos. ¿Qué no te hagas hacer tanto mal? Porque si hastía, si fastidia ser hermano. Yo le platicaba a los chavales eso, les digo, ¿qué no te hagas hacer tanta cosa así? Dice, pues por eso vengo, porque ya estoy aquí. Hasta lo malo me fastidia hacer, pero lo hago. Y por eso comprendo y entiendo que hasta lo malo fastidia, choca, paja, molesta. Y por eso buscan una luz qué bueno cuando buscan la luz, la buscan de manera correcta, van a Cristo, aquí en la iglesia católica. Y por eso tenemos nosotros que tener luces, lámparas para iluminar un corazón podrido, un corazón oscuro, una mente ciega, para que vean a Cristo, que es la luz del mundo. Y si tú eres parte de esas personas que no están digeriendo bien, sacando veneno de la boca de todo, oiga, por favor, ya párate. Tanta maldad que tenemos en el mundo y todavía tú te quieres agregar a ellos, pues no. Hermanos, que la palabra de Dios sea verdaderamente un bálsamo que alivie nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, para que verdaderamente el reino de Dios sea poseído por nuestro corazón. Que eso, que aunque escuches fuerte los mensajes, no te moleste, sino que llegue la paz, la alegría de Dios en tu corazón. Y yo se lo pido al Señor, porque le digo, Señor, que toda la persona que escuche tu palabra le transforme su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de ser, porque estamos hasta aquí de tanta maldad. Y ya ven que el demonio está trabajando. Por eso se busca que la gente se acerque a Dios, para que se apegue al orden, a la rectitud, al amor, a la paz, a la alegría. Pero el católico, mientras más le decimos y le regalamos, más se aleja. En vez de que se acerque, pues si quiere vivir allá en la podredumbre, pues allá en Dios, váyanse ya, entreguense a Satanás, venga su alma, como dice por ahí, al diablo. Si realmente quieren ser felices con el Satanás, pues váyanse allá. Y allá antes de lo malo que quieren hacer, ¿qué nos quiere decir? El que quiera irse, que se vaya. Pero el que quiera quedarse, que sepa que es un compromiso. Buscar a Dios, que no somos animales ni somos bestias. Nosotros hacemos malos demonios porque queremos, pero el Señor nos llama a la santidad. Que el bautismo que hemos recibido no sea en vano. Hay muchos católicos en el invierno, y fueron bautizados. Y no porque estuvieron bautizados no están con Dios, no. Ellos no quisieron a Dios en sus vidas. Y así pasa que la vida, ¿quieres estar con Dios? Bien. ¿Quieres estar con el demonio? Mi gusto es que la canción. Hermanos, no se paren ni se molesten porque ellos se acuerden. Que no les fastidie porque les hable con la verdad. Porque la verdad que estoy diciendo no es invento mío. Aquí está la verdad, en la palabra de Dios. Uno nada más comparte la experiencia de la vida y la reflexión de la palabra de Dios para podernos ubicar como hijos de Dios. Que el Señor nos dé la gracia para permanecer vivos y que si un día caemos, tengamos la buena voluntad y la capacidad de levantarnos y seguir adelante. Porque una madre no es capaz de estar lidiando con a ver, díganme, por amor, y le dice una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y diez, y quince, y veinte, y treinta veces al hijo, y el hijo sigue igual, pero la madre nunca se cansa, y el padre nunca se cansa de conservar a su hijo porque nunca lo viene. ¿Ustedes creen que Dios se cansa porque nos está diciendo todo el día la verdad? No. Nosotros nos cansamos de escucharlo a Él, nos fastidia escucharle que nos diga el Señor la verdad, por eso nos vamos, dejamos de venir a misa, dejamos de hacer oración, nos vamos a otra religión, a donde sea, por capricho. Hermanos, tengamos la buena voluntad de seguir a Cristo. Tenemos toda la garantía con Él, aunque no quiera ser que no te guste. Él siempre está pendiente de nosotros. Dime si quieres cenar sin comer, aunque sea con tortillita y salsa, y eso tan sabroso que es comer así. Pidamos al Señor, pues, que nos dé la sabiduría de participar siempre